La noche se hizo espuma. No podía irme a casa. Eso es volver a pensar en él. ¿Cuántos recuerdos caminan por la cuerda floja? ¿Cuántos grados de oscuridad oscilan en mis pasos? Volveremos a saltarnos las normas de la realidad. Ponernos máscaras transparentes que oculten los sueños de anoche. ¿Qué soñaste? Dime. ¿Qué viste? ¿Qué sonaba a tu alrededor? ¿Alguna vez rodeado de amigos has pensado el sabor de mis gestos? Quizás nunca supiste cómo plantearme, porque no me has contemplado, ni despierta ni soñada. Porque estos ir y venir en vano, porque estos reflujos de sustancias cursis es el desamor, el amor puro, es la pasión, la infancia desatada. Retorcida en palabras nunca pronunciadas, amalgama de llamadas perdidas. Soy viento que no vibra. Soy la sal sin la marea. Porque no suenas aquí cerca. Porque no oigo tus ronroneos pidiéndome calor. La fumata está apagada, pero hay humo que todavía no se apaga. Habrá que vivir a pesar del silencio. Habrá que vivir sin esperar la respuesta del tiempo.